Hola, soy Maxi de Anisacate. Estoy caminando desde la parada de colectivo hacia mi casa y no dejo de preguntarme en dónde está Santiago Maldonado.